que me estás mirando. Como ves, yo no te olvido. Este es tu hijo querido, que hace mucho te perdió. Con la guitarra explica su lamento. Que yo vivo esta agonía. Sin tener tu compañía, eras tan buena, mamá. Mi padre no me quiere, me odia a mis hermanos, porque nací paisano y ellos son de la ciudad. Vieja, quiero pedirte que me hagas una lochada. Estás sola, abandonada. Alguna doma, elegirme a un potro malo, uno que sea bien bravo y que no pueda matar. Tal vez si voy al cielo, que termine mi agonía, encontré la alegría que jamás pude encontrar. Tal vez si voy al cielo, o tal vez si es la muerte, tenga la buena suerte. Fue tirada al estilo Palancha para todos los camperos del país y Latinoamérica. ¡Hala! ¡Hala! ¡Palancha! ¿Cómo ves el tiempo? ¿Cómo ves? Hoy no soy nada. Soy la hoja marchitada en tu árbol. Yo vivo esta agonía. Sin tener tu compañía, eras tan buena, mamá. Mi padre no me quiere, me odia a mis hermanos, porque nací paisano y es el sol de la ciudad. Vieja, quiero pedirte que me hagas una lochada. Estás sola, abandonada. zarpado, más que lejos me invitaron. Hola Bogotá, lo puse a gritar, la cumbia callejera empieza a tocar. Fue tan fuerte ese ruido que llegó a los oídos. A Bucaramanga, la banda de la cumbia también lo canta. Estaba como quería en mi casa, mi Argentina. Me llama el Pepo, dice guachín, vámonos pa' México. Y arranco esta gira, voy a bailar, yo canto mi cumbia para rumbear. Ya volviendo a mi suelo, en pleno vuelo viendo el cielo. Me llamo chileno, cachai huevón, traiga ese cumbión para todo Chile que lo canta con sabor. Parcero, esta cumbia, desentierro a su abuelita y la pongo a rumbear.